50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 28 de septiembre. Organismos de derechos humanos rechazaron la domiciliaria para Miguel Echecolás. El Tribunal Federal Oral 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Echecolás, quien está condenado en varias causas de lesa humanidad. Radio Estación Sur habló con Arturo De Prati, integrante de Hijos. Este Tribunal Oral Federal número 6, que está conformado por Sabrina Namer, Néstor Costabel y Rodrigo Jiménez Uriburu, le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria, pero no se va a hacer efectiva, porque en el caso de la sentencia dictada por el Tribunal Federal número 1 de La Plata y en una causa en instrucción en el juzgado de Lomas de Zamora, se rechazaron sus pedidos de prisión domiciliaria. Por lo cual, Miguel Osvaldo Echecolás va a seguir detenido. Un servicio que informa más cerca. Evaluaron el impacto que tendrá la extensión de la autopista La Plata hasta Ruta 11. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible llevó a cabo la audiencia pública para avanzar en la evaluación respecto a la obra de extensión de la autopista Buenos Aires-La Plata hasta Berisso. Para la extensión de la autopista Balbín hasta la Ruta 11, se proyecta la construcción de un distribuidor en Ensenada y la autovía Rivadavia. El intendente de Berisso aseguró que esta autopista permitirá disminuir los niveles de contaminación y mencionó que además se trabaja para concretar la llegada del tren de carga a la terminal de contenedores Tec Plata, reduciendo las emisiones de gases que genera el tránsito vehicular. Trabajadores municipales cuestionan el cierre de la paritaria. El SOEM La Plata cuestionó el cierre de la negociación salarial que el intendente Julio Garro anunció y que estableció el 36,8% de incremento en los sueldos en distintas etapas. UPCN, por su parte, también rechazó el acuerdo y anunció que impugnará el proceso ante el Ministerio de Trabajo por haberse cerrado la negociación de forma inconsulta y por fuera de los marcos legales. Radio Futura habló con Gustavo Hernández, de SOEM La Plata. Desde el SOEM LP instamos a recapacitar a que la mesa de diálogo se confronte nuevamente y se pueda hacer una mesa paritaria en serio con los tres gremios que actúan independientemente representando a sus trabajadores para lograr un salario digno. Nosotros estamos hablando de un 30% de piso para tener en cuenta el 18,9% más, pero el 30% dentro de este año y el 18,9% de lo adeudado. Y además tratar también otros temas como serían pase a planta permanente y bonificaciones. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 5 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.